sangre se me hierve cuando yo bailo al compás de mi tumbadora. Ah, los cueros están repicando pa' que lo baile, lo mismo Columbia Palo que Guaguancó. La rumba no se destiñe, hay que bailarla. Ya está mi rumba caliente, ya está el repiquetear de los tambores ardientes, porque yo siento que la sangre se me hierve cuando yo bailo el compás de mi tumbadora. Ae, tumbae, tumbae.